La presión arterial es el aumento de la de la presión de la sangre que va a través de las arterias, que son como cañerías. Yo siempre trato de compararlo como si fuese las cañerías de tu casa, ¿no? Claro. Y cuanto mayor presión tiene la cañería de tu casa, con mayor fuerza va el agua por dentro de los caños. Bueno, lo mismo pasa dentro de nuestro cuerpo. Cuanto más presión está ejerce la sangre sobre las paredes de nuestra arteria, con más potencia recorre ella todos los circuitos arteriales que nosotros tenemos en nuestro cuerpo, teniendo como una bomba de agua nuestro corazón, que sería una bomba de sangre, ¿no? Esa claro. sería la función. Bueno, el sistema funciona a cierta presión adecuadamente. Por encima de esa presión, el sistema empieza a dañarse naturalmente. O sea, cuanto más aumenta la presión dentro de un sistema de cañerías, que en este caso son las arterias empiezan a sufrir el impacto de esa fuerza que ya trae la sangre y se empieza a lastimar. Las arterias se empiezan a dañar, empiezan a haber procesos que en medicina son un poquito más complejos, pero para que la gente entienda, es como si se lastimara una parte de la arteria, se cicatrizara, se vuelve a lastimar, se vuelve a cicatrizar, y eso va haciendo que la arteria, con cada cicatriz, se vaya achicando, se vaya lastimando, vaya generando coágulos, que son los coágulos de cicatrización, y estos potencialmente generan algún daño. Entonces, la fuerza con la que esta sangre pasa a través de las arterias es la que va generando el daño. Ahora, ¿por qué se produce este proceso en el cuerpo de algunas personas? No se sabe. Hasta el día de hoy, la mayoría de los pacientes, para decirte realmente, el 90% de los pacientes, no se tiene absolutamente la menor idea de por qué son hipertensos. Eso se desconoce. Se cree, y cada vez mucho más cerca de descubrirlo, que hay una predisposición genética muy marcada en eso, ¿no? Es muy probable que aquel que sea hipertenso tenga la mamá, al papá, al abuelo, a la abuela, que también lo han sido. La presión arterial debe estar siempre, siempre por debajo de 14,9. Sí. Siempre. 14, tener 14,9 de presión, o como la gente habitualmente dice 14,9, pero en realidad es 140-90 milímetros de mercurio, esa presión debe estar siempre por debajo para ser normal. Cuando uno tiene ese 14,9, ya tiene hipertensión arterial. Sal es un gran papel cumple en esto, y básicamente tiene que ver con el hecho de que nosotros básicamente somos lo que comemos, cómo nos alimentamos, y el contenido de sal, fundamentalmente de sodio en un alimento, va muy emparentado, absolutamente emparentado con el aumento de la presión arterial. Esto básicamente se produce porque si yo cuando como sal, lo primero que se me genera a mí es una sensación de sed. Por lo tanto, yo quiero ingerir agua. Sí. Esto significa que la sal atrae líquidos. Si esta sal ingresase a mi sangre, sí, de alguna manera se genera una presión que se llama presión osmótica, pero sí, lo importante es que la sal esa que está dentro de nuestra sangre atrae agua. Al atraer agua, en el acto nuestro sistema vascular empieza a tener más volumen de sangre o de agua que el habitual. Y es lo mismo que pasa cuando abro la canilla. O sea, si yo estoy abriendo la canilla y quiero tener más presión de agua, seguramente voy a abrir más fuerte la canilla para que salga más fuerte el agua. Esto significa que yo aumenté el volumen de agua para obtener más presión. Bueno, la sal lo que hace al juntarme agua dentro del sistema sanguíneo es aumentarme el volumen de sangre. Y como me aumenta el volumen de sangre, me aumenta la presión arterial. ¿Hay tratamiento para ello? ¿Para la presión alta? Para la sal no hay que comer con sal. No, pero para la presión alta. Y para la presión alta hay muchísimos tratamientos. Hoy en día hay un enorme esquema terapéutico. Hay un montón de drogas. Generalmente se trata de asociarlas. Hoy en día antes se hacía mucho esto de vos le dabas un medicamento al paciente, sí, y el médico le decía, si no andaba bien con o no mejoraban los valores de presión, el médico decía, bueno, este medicamento no te hace nada, te lo cambio por otro. Hoy no se hace más eso, en realidad hoy lo que se utiliza es una terapia combinada, se trata de bloquear los diferentes sistemas que aumentan la presión arterial, sí, con el objetivo básico de que estos sistemas que son reguladores no actúen para aumentar la presión y ganen los sistemas que bajan la presión en nuestro cuerpo. La combinación de drogas, sí, es hoy el efecto terapéutico mejor, y hay dos elementos que son fundamentales. Lo que estábamos diciendo de la sal, no hay que comer con sal porque si no los medicamentos no Para que usted tenga una idea, nosotros cuando damos una medicación, buscamos un efecto de la medicación del 100%. Sí. Si yo como con sal en el acto, le bajo el rendimiento de ese medicamento un 70 o un 60% en el acto. ¿Lo puede reemplazar con el limón? No, no, sí, la comida lo reemplazan con cualquier cosa que no sea, que no tenga un contenido sódico. Y el otro elemento clave, más allá de comer sin sal y tomar la medicación que su médico le recete, es el hecho de hacer actividad física. La actividad física, solamente la actividad física, disminuye la presión arterial en 10 milímetros de mercurio. O sea, si nosotros no hiciésemos nada, tenemos la presión en 16 de presión. Sí. Y no tomamos ningún medicamento y como con sal y tengo un desarreglo en mi alimento, pero hago actividad física y no soy sedentario, eso nomás me llevaría la presión a tener, en lugar de 16, 15. Aquellos que sufren